todos los días vemos el canal de deporte cuando comemos. Entonces, siempre pasan, no sé, algún partido, por ejemplo, de fútbol femenino. Entonces, él se siente como ofendido cuando ve mujeres jugando deportes de hombres, digamos. Que los profesores y directivos en el colegio o en cualquier otro lado se refieren al conjunto de alumnos y alumnas del colegio como alumnos en masculino. Que cada vez que mi abuela llega a mi casa y ve algo que está desordenado, fuera de lugar, me dice que yo lo tengo que acomodar ya que soy la mujer de la casa y tengo que cumplir con esa tarea, ya que después, cuando tenga una pareja, yo voy a tener que hacer todo. Normalmente, si un profesor o preceptor pide un curso, un favor o que vayan a buscar la vianda, suele estar la frase de "hay algún caballero", señalando que el hombre tiene que hacer dicha tarea en forma de caballerosidad o que la mujer no lo puede hacer.